Gran duquesa con título de Alteza Imperial. El sínodo ruso satisfecho, el senado, la aristocracia y el ejército. Ya esa mujer había triunfado en Rusia. Solamente quedaba fijar la fecha de la boda. Pero antes de que ésta se efectuara, pues llevó a cabo una de sus primeras grandes venganzas de su vida. Le regaló a su madre Juana 30.000 rublos y unas cuantas joyas y le dijo: vete a casa con tus otros hijos que están muy enfermos, vete a asistir a su muerte y entiérralos con ese dinero. Si puedes, cúralos, si no, entiérralos. Pero tus hijos verdaderos, de los que estás orgullosa, no los dejes solo. Aquí en Rusia ya no te necesito ni te quiero. Y fue una de las más sutiles y pues magnánimas venganzas de la princesa Catalina el estar mandando dinero a Alemania cada vez que sabía que su padre necesitaba publicar un nuevo libro sobre un nuevo clima o que alguno de sus hermanos necesitaba de alguna cura especial. Ella mandaba el dinero y también compraba los ataúdes y los enviaba. Ahí terminó la lucha entre madre e hija. Pedro y Catalina fueron presentados al pueblo. El pueblo los debía conocer, eran sus futuros monarcas. Ella no tendría mucha importancia, esposa del zar, pero extranjera. Él sí. Los llamaban, eran tan jóvenes, los niños imperiales. Isabel se sintió en la obligación de pasear a sus herederos, a los niños imperiales, pues prácticamente por todas las ciudades y monasterios de Rusia. Y los niños imperiales iban en una carroza, Isabel en otra, y siempre que debían entrar en una ciudad o en un gran monasterio, en alguna abadía, Isabel descendía de su carroza e iba andando o de rodillas para mostrar que ya se estaba despidiendo de su pueblo y que pedía perdón por todas las faltas cometidas, y que realmente ya era una mujer sublimada y absolutamente entregada a las manifestaciones de contrición. Y Catalina contemplaba aquel espectáculo desde una carroza atestada de muñecos, entre los cuales estaba su novio, pero desde aquella ventana de aquella carroza, durante innumerables meses, Catalina estuvo viendo al verdadero pueblo ruso, a aquel pueblo que no es el cortesano, sino el campesinado, sudoroso, maloliente, pero siempre bien dispuesto, como los perros que siempre esperan una caricia y nunca una agresión. Gentes mesiánicas que creían que se inauguraría una nueva época y que le pedían su bendición a la zarina Isabel porque la veían ya pues santificada ante sus ojos. Y ella escribió páginas importantes sobre el pueblo ruso. Lástima, ese será uno de los pocos errores que le reconozcamos como tales. Conoció a la Rusia de la corte y conoció a la Rusia del campo. Y cuando tuvo que gobernar a Rusia, desconocería el rostro de la clase media. Menospreciaría a los nobles y dedicaría todos sus cuidados a los desamparados. pero no tendría en cuenta que una gran parte del pueblo ruso pertenecía a la clase media y era la gran parte en el que un pueblo se representa más en cuanto a las manifestaciones de opinión y a las posibilidades de estabilidad de un gobierno. Vio aquel pueblo y lo amó. Miseria, superstición, fatalismo. Y entre tanto, superada ya la almohada y superado el aprendizaje del idioma ruso, comenzó a leer clásicos, a Plutarco, a Cicerón, si ustedes quieren, mal escogidos, los que venían a sus manos, y también a Voltaire y a los primeros enciclopedistas franceses. Es curioso que esa princesa estará muy vinculada culturalmente con todo el liberalismo e incluso con la Revolución Francesa, que sin embargo rechazará para la Rusia, pero que tendrá en cuenta como experimento sociológico europeo. Y así, una de las mujeres más solitarias de Europa, pues abandonada por su novio y sin relaciones de amistad con nadie en aquel país, y solamente conociendo a Isabel, que ya estaba completamente, pues más allá de la realidad, se refugiaba en los libros y hacía compañía con los mejores intelectos de su tiempo y de los antecedentes. Las bodas que se celebraron al regreso fueron por una parte trágicas, porque Isabel les echó en cara que estuvieran esperando que ella se muriera para reinar. Ellos no habían dicho nada. Pedro no quería reinar. Experimentaba una flojera enorme, una pereza grandiosa para reinar, y más según el latido político de la gran Isabel. Y Catalina, como deseaba reinar, jamás lo había dicho. De manera que Isabel, ella sola, ya se había despedido de todo el pueblo ruso y ahora tenía que morirse. Y no se quería morir y estaba bastante enojada con los niños imperiales. Por otra parte, fueron las bodas más fastuosas que haya conocido corte imperial alguna en la historia entera de la humanidad. El gran contraste del derroche con la miseria. Y todavía no tenemos derecho, todavía, a hablar de desajustes emotivos o de excesos o de delitos sexuales de Catalina antes de considerar que transcurrió 9 años casada, permaneciendo virgen y jugando cada noche con los estúpidos muñecos de su esposo. A esa Catalina, a esa hay que empezar a estudiar, para la otra parte que es tan fácil para hablar de las fiestas y de los amantes y de los excesos. Porque Pedro no era tan inocente tampoco como eso, para que vean. Porque Pedro se divertía haciendo agujeritos en las paredes y viendo lo que hacía la zarina Isabel con sus amantes. Y se divertía y se divertía, pero luego ya su imaginación no le alcanzaba para pensar en su esposa, sino que ya se pasaba la noche con una muñeca entera. Pero malicia sí tenía, porque si no, ¿por qué hacía los agujeros en las paredes? Y esa mujer, pues, tan desperdiciada, y en aquellos momentos ya tan culta, llegó un momento que se desesperó. Y fue en el 10º año de sus bodas, y permaneciendo virgen, que una noche abrió la ventana y le tiró por la ventana todos los muñecos a su esposo. Todos se los tiró al jardín. El esposo empezó a berrear, todo el palacio se alteró y descendió de su aposento la zarina Isabel. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué ocurre? Y Catalina dijo, es que no puedo más, no puedo más. Esta no es una boda, esto no es un matrimonio, esto es una burla, este hombre está enfermo. Isabel le dijo, pues no te dije que este era el precio. ¿No quieres un día ceñir una corona? Te dije que no había otro camino. ¿Pero por qué eres así? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quieres que tu marido sea tu esposo? Pues ahí tienes al ejército, escoge el ejército. Tú escoge grado, talla, medida, tono, el que quieres, el ejército. ¿Qué manía con que precisamente el esposo tiene que ser el marido? ¿No comprendes que tu matrimonio es político? ¿No comprendes que tú no importas absolutamente nada, que se trata de una alianza de Rusia con Prusia? ¿Qué tiene que ver eso con tu cama? ¿No has oído lo que se dice de mí? Pues haz tú lo mismo. Y solamente entonces Catalina accedió. Si esta mujer es una monja, es una santa esta mujer. Solamente entonces accedió Catalina a mirar a su alrededor, a mirar a su alrededor. Ella tenía esperanza porque por Pedro amor no sintió, porque las fuentes del amor se las habían sacado de niña, pero sí sentía ternura y simpatía y era buena amiga de Pedro y se sintió fracasada. Pero entonces, pues, aquella noche tiró los muñecos y abrió los ojos. Y miró a su alrededor, y a su alrededor estaba don Sergio Saltykov, listo para que Catalina mirara alrededor. Saltykov era joven, era apuesto, era robusto. Además, pues prácticamente, pues estaba jugando la vida en aquella aventura. Naturalmente lo protegía la zarina, pero a Pedro podía no caerle muy bien, y si Pedro no mandaba a hacer un muñeco como Saltykov, Saltykov podía morir. Y Saltykov se ofreció a esa mujer, y esa mujer por primera vez conoció algo parecido al afecto. Ella sabía muy bien que era una jugada de corte palaciega, que aquel hombre era un oportunista, pero le estaba ofreciendo algo que ella necesitaba y que nunca había tenido. Resistir. No, para resistir tendría que ser una santa. Ella no era una santa, era una mujer sana, robusta y virgen, y deseaba hombre, y un hombre saltó y se le ofreció. Y fueron dos embarazos malogrados que tuvo de Saltykov, y por fin les nació un niño al que pusieron por nombre Pablo. Naturalmente la comidilla de toda la corte, y pues no el desprecio, porque el pueblo no es que esté cansado de todo eso, sino que siempre ha visto lo mismo, siempre lo ha visto, ya no se sorprende de nada al pueblo, y tiene razón, ya lo ha visto todo, y sabe que se volverá a repetir todo. Pero sí era desde luego poco digno, era poco digno. El único que se divertía mucho era Pedro, porque decía, ¿de dónde saca mi mujer tanto embarazo? Porque él sí sabía cómo se hace. Pero él sabía que él no había hecho nada. Entonces él andaba preguntando a los demás que quién había sido, que qué puntada, que quién había sido, y a quién el niño debería llamar papá. Pedro llegó incluso a comprender que su esposa y Saltykov pues como que se apreciaban porque pasaban muchas horas juntos y les arreglaba las entrevistas él mismo. Ese Pablo, cuando nació, pues fue arrebatado por la emperatriz Isabel, otra. Ella vivía en el piso de arriba de palacio, pues era todavía la emperatriz, la zarina. Descendió, y cada vez que descendía Isabel era para algo tremendo. Descendió y vio que pues su sobrino, por lo menos oficialmente, había tenido un hijo. Y Catalina acababa de dar a luz. Y dijo, este se llamará Pablo. Y lo tomó y se lo llevó al piso de arriba. Y Catalina transcurrió 40 días sin ver a su criatura. La dejaron tirada allí, por cierto, en una corriente de aire, entre dos ventanas abiertas, como un pedazo de carne que había cumplido ya con su cometido. Ella ya podía morirse. Isabel ya tenía un sucesor. E Isabel, pues a su edad y con tanto poder, se confundió y se sintió de algún modo madre de aquel sucesor, y le molestaba que estuviera Catalina en medio, y decía, no, no, yo soy la zarina y este un día será zar, de modo que no me importa que estén en medio Catalina y Pedro. Y ya los quería eliminar, y a Catalina solamente le fue dado ver a su hijito el día del bautismo, y desde lejos la invitaron al bautizo, y luego otra vez Isabel se lo llevó para arriba al dichoso niño. Ya no lo volvió a ver. Eso es terrible, porque ni padre, ni madre, ni esposo, y ahora no podrá gozar tampoco del amor de sus hijos. No podrá nunca, no se lo van a dejar, porque son hijos de la Santa Rusia, porque son herederos de la emperatriz. Ella es sencillamente un animal que los pare. De modo que nunca tendrá un ser al que pueda llamar suyo. Las relaciones con Saltykov habían pasado del afecto, pues a un incipiente amor. Lo notó la zarina y le dijo a Catalina, ahí no, esto no me lo hagas porque te vas a confundir. No te enamores, porque en donde te enamores eres débil absolutamente y no podrás manejarte. Y le cortó aquella relación con Saltykov y lo envió de embajador a Suecia. Salió entonces el conde Poniatowski. El conde Poniatowski, 23 años, joven, hombre que había viajado mucho, culto, se fijó en Catalina, en su tragedia doméstica, atendió más a la personalidad de Catalina que a su circunstancia palaciega. Pedro, divertidísimo, también les arreglaba las entrevistas a Poniatowski con Catalina, y esta dio a luz de Poniatowski, vamos, decimos por el calendario, eran los meses de Poniatowski, una niña, Ana, que moriría al cumplir un año de edad. Con el principito Pablo en las alturas de palacio, e Isabel ya sintiéndose con un heredero, y recordando haber hecho un viaje de despedida por toda la Rusia, pero no exactamente si ya se había muerto o no ella misma, se hizo una mujer completamente ajena a la posibilidad de gobernar. Pasaba 10, 12 horas ante un mismo espejo arreglando su tocado. No se le podían hacer fácilmente vestidos dada su enorme corpulencia. Cada vestido debía serle sacado con tijeras, cortándoselo. Y ella, sin embargo, se seguía quejando de la Rusia que ya la despedía porque se proponía empezar una nueva era con Pedro y con Catalina. Por primera vez le notamos a Catalina una malicia. Si fue malicia lo de la pulmonía, entonces se lo anotamos por segunda vez. Catalina ha tenido amantes, Saltykov y Poniatowski. Poniatowski también le es alejado. La corte le perdona que tenga amantes, pero no le perdona que se enamore. Y entonces Catalina piensa, bien, ¿por qué no puedo tener un amante que sirva a mis propósitos? ¿Por qué yo he de ser pasto, carnaza de un amante? ¿Cuáles son mis propósitos? Llegar un día a mandar en este país. Entonces, ¿quién puede ser mi amante? Pues o un general o un arzobispo. Y como que era más fácil un general. Y fue distinguido Gregorio Orlov. Y fue un escándalo tal, el de las relaciones de Gregorio Orlov con la heredera, con la esposa del heredero de Rusia. Porque toda la gente decía, bueno, es el ejército. Ella por fin no escogió a un hombre, sino que escogió a una corporación, escogió al ejército. Y el ejército la sintió como amada. Y ello era muy importante para su siguiente jugada política. Pensamos que Orlov no la sedujo, sino que ella lo sedujo a él y lo utilizó. Y a estas alturas de la biografía nos atrevemos a decir, y qué bueno que una mujer tan utilizada ahora piense por fin ella en utilizar, según sus cánones, según sus normas y desde luego, pues, según sus escalas de valores. Pero así había sido ella tratada. Y por fin Isabel murió en 1761. Para ser también más espectacular su muerte, murió el día de Navidad, ya para que todo el mundo estuviera de fiesta y pudiera ir a la iglesia. Y el pueblo estuvo, pues, desfilando durante 6 semanas ante el cadáver de la zarina. Eran necesarias 6 semanas y estaban prescritas como mínimo, a fin de que aún los habitantes de los lugares más distantes de aquel inmenso reinado pudieran acudir a certificar la muerte de la monarca y, por lo tanto, la legitimidad de su sucesión inmediata. Debían llegar también los dignatarios de todos los estados confederados rusos, gentes, pues, que colindaban con el extremo oriente. Naturalmente, que no conociendo ellos tratamientos de embalsamamiento muy elaborados, pues a la segunda semana el cuerpo de Isabel hedía y su corrupción era evidente. Ya la gente no se acercaba para contemplar el cadáver, sino que sencillamente desfilaba ante el féretro a una prudente distancia. Sin embargo, durante esas 6 semanas, Catalina se mantuvo arrodillada junto al féretro, mirando el cadáver de Isabel. Era otra necesidad. Sí había hecho lo de la pulmonía, sí había hecho lo del ejército. Ahora, ¿no era su gran ocasión? Ante aquel cadáver desfilaba toda Rusia, pues toda Rusia la vería ella. Y toda Rusia quedaría con la idea de que murió una zarina, pero a su lado ya estaba la siguiente. De que había muerto la matushka, la madrecita, pero que quedaba la otra y que seguía la vida en Rusia y que el gobierno no se interrumpía. Pedro no podía comprender eso. Pedro sencillamente bebía, se entregaba a toda clase de excesos, debía estar presente en algunas horas durante los oficios fúnebres donde estaba expuesto el cadáver, pero había dispuesto que junto a la iglesia le instalaran un circo para que se divirtiera entre ceremonia y ceremonia. Y toda la gente movía la cabeza cuando veía a Pedro y asentía cuando veía a Catalina arrodillada. Es quizá en aquel momento, como hacían antiguos monarcas en tiempos primitivos, como Catalina aspira el espíritu, que es soplo, de la Sarina difunta, y cómo se transmite a ella el sentimiento de poder, aquella gracia que hace posible que alguien esté al frente de todos los demás, ya sea por presión, ya sea por violencia, ya sea por aclamación, pero que durante un tiempo permanezca en ese lugar. Todo el mundo decía, ¿ves? Aquella que está arrodillada, aquella es la Sarina. Pues no que la Sarina ha muerto, no, esa es otra, la que ha muerto es otra. La que está arrodillada es nuestra Matushka, es la madrecita. Faltaba, sin embargo, la consagración. Pedro debía ser consagrado zar. Se sintió incómodo al ver que el pueblo demostraba tanta simpatía por su esposa. Sintió celos y la amenazó: te voy a encerrar en un convento, eres demasiado popular, demagógica, o te mandaré ejecutar. Catalina oyó esto y se propuso hacérselo repetir en público. De momento guardó aquellas palabras en su corazón. Consultó con Gregorio Orlov. Juntaron a unos cuantos generales más y exasperaron de nuevo a Pedro. Le decían los militares: esta mujer es toda una reina, quizá te eclipse un día. Tú junto a ella parecerás como el sobrino que eras ante Isabel. Y entonces él se indignó de nuevo, dijo que la iba a matar ante testigos militares. Eso bastó. Gregorio Orlov se llevó a Catalina y a su hijito Pablo al templo de Nuestra Señora de Kazán, el templo antiguo de las grandes coronaciones. Y allí, por simple aclamación del ejército, fue elegida madre de Rusia. Se necesita un pueblo como el ruso para que sucedan cosas así, pero también una primera actriz alemana para que haga que tales cosas sucedan en un pueblo ruso. Porque ella se presentó ante el ejército y nunca había visto a tantas decenas de miles, y estaban preparados todos alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de Kazán. Y ella simplemente gritó: mi esposo me amenazó de muerte, quiere ejecutarme a mí y a mi hijo, y yo acudo a vuestra protección. Y el ejército pues la protegió y la llevó adentro de la iglesia. ¿Y qué faltaba? Pues la revistió con el manto de las coronaciones y le puso la tiara y el cetro. El manto, 35 kilos de perlas, la tiara, 400 diamantes. Y sin embargo, el niño Pablo, en la ceremonia, todavía con su gorrito de dormir, que no, nadie había pensado en quitárselo para la ceremonia. Y es proclamada zarina. Al día siguiente, el ejército le pregunta al Santo Sínodo qué le parece. y miren, cuando todo el ejército es el que pregunta, es mejor decir sí, decir, ¿cómo no? Sí, aunque sea de momento. Y luego el Santo Sínodo, pues le mandó a Catalina, que fue llamada pues segunda, por la viuda que había sido de Pedro Grande primera, el cetro personal de Pedro Grande, que se custodiaba eclesiásticamente, y un manto propio también que él había usado. Y el Senado, pues esos senados de esas autocracias son cuerpos consultivos, bien intencionados, integrados por gentes que quieren conservarse en sus lugares y que nunca ofrecen grandes dificultades. Me refiero a tiempos pasados y lugares muy remotos. Entonces, fue ratificada como emperatriz. Solamente sobraban dos personas, Pedro y la persona más trágica de todos aquellos 24 años, el verdadero heredero de Pedro el Grande, Iván, el hijo de la hija mayor, que por ser el verdadero heredero, sus 24 años los había pasado en la cárcel, bajo los sucesivos monarcas, todos familiares suyos, todos con menos derechos que él. Y esa fue una decisión del ejército, ejecutar a Iván, para que ya nadie discutiera la superioridad de Catalina, porque Catalina era una emperatriz que sería dúctil al ejército, sobre todo a través de Gregorio Orlov. Y se mató a aquel hombre por quien surgió la primera leyenda de la máscara de hierro, no la francesa, sino la primera leyenda. Se le atravesó de 8 estocadas a Iván y se mató también a Pedro, porque pues no encajaba en ningún lugar de la monarquía un príncipe que sí le había tocado ser el heredero, pero que no habría manejado ni tan siquiera uno de los múltiples asuntos del gobierno con el mínimo acierto. Diríamos que Pedro fue ejecutado por inútil, por sobrante, sobraba. Pero tal como los relatos nos van dando la ilación de los sucesos, vemos que son decisiones del ejército, no son órdenes de Catalina, no lo son. Pero el ejército se puso quirúrgico y acabó con esos dos. El primero nos inspira un tremendo respeto y sigue esperando todavía a un gran literato, a un gran dramaturgo que enaltezca su tremenda historia. Y el segundo nos provoca ternura porque fue eliminado pues por eutanasia, porque no tenía por qué pervivir, y siempre se habría polarizado un foco de oposición a su alrededor y realmente molestaría. Que ella estuvo de acuerdo con esos hechos cuando se enteró de ellos después, pues quizá como amiga sufrió por la ejecución del que no había sabido ser su marido. Quizá sí sufrió como amiga, como compañera de él. Y quizá también como mujer culta y como humanista sensible, pensó en la trágica suerte de Iván. Pero las personas tenemos moral, la historia no tiene moral. Los hechos se suceden sin ningún condicionamiento ético, pues como las tempestades y los cataclismos y las inundaciones. No son ni buenas ni malas, sencillamente son, y luego resulta que hacen mucho daño. Y otros acontecimientos meteorológicos son y resulta que hacen mucho bien. y una inundación hace bien en una parte y provoca catástrofes en la otra. Y esos acontecimientos sucedieron así, y eso hizo bien a Catalina. E inauguró un reinado cual Rusia no lo había conocido jamás, ni lo ha conocido tampoco después. Un reinado mejor, más fructífero que el del mismo Pedro el Grande. Porque Pedro el Grande, sobre todo, proyectó la, ¿por qué no decirlo?, la civilización de su país. Y la proyectó a la occidental. Y comenzó a hacerlo, pero vio truncada su obra. Mientras que Catalina pudo recoger aquella herencia político-cultural y llevarla adelante. Y como una gran actriz a la que por fin se le da el papel que ha deseado durante toda su vida, desplegó una tal personalidad de soberana que hizo olvidar a todo el mundo que era una intrusa, que era una extranjera. A ningún ruso se le ocurría pensar que aquella mujer era una alemana, porque como hablaba y lo que decía, como se manifestaba, pues era no ya del tiempo, sino ancestralmente ruso. Y fue una de las de los grandes estadistas de la época moderna. Pensemos en un Estado que por una parte está preocupado por lo que hoy son Finlandia, Suecia y Noruega, y entonces más abajo Letonia, Estonia, Lituania. El problema de Polonia siempre es sangrante, y por abajo Turquía, y por el extremo oriente Japón, y tener que estar presente en los dos océanos e impresionar y, de ser posible, provocar terror por una parte a japoneses y por otra parte a norteamericanos. Y todo ello lo logró. Quizá ha sido de todas las soberanas, no rusas sino mundiales, la más autócrata, la que más poder se ha reservado para sí misma, la que ha tenido menor número de secretarios de Estado, pero dedicando 16 horas, 18 horas de cada día al gobierno, absorta por completo en aquella que ahora ya era su vocación y que llenaría toda su vida. Sus primeras medidas fueron las de ratificarse, estar segura que no fueron un puñado de militares, sino que todo el ejército la reconocía. Segundo, todo el Santo Sínodo de la Iglesia rusa. Tercero, no unos senadores, sino que el Senado la recibiera y la reconfirmara. Después de esto empezaron una serie de decretos imperiales verdaderamente asombrosos, porque es de las pocas veces en las que un autócrata se equilibra con un liberal. Ella, tan adicta a las ideas de la Revolución Francesa, pero no partidaria de sus métodos, las inculca a sus colaboradores y las infunde en su reinado. Dice en sus memorias: es un gran experimento el de los franceses. Ellos pueden tener una república porque es un estado bien pequeño y poco importante. Pero aquí, en este planeta inmenso que tenemos, solamente un régimen como el monárquico puede funcionar. Porque un régimen representativo obligaría a los representantes a continuos e interminables viajes. Y así las decisiones serían muy lentas y muy torpes. Y además el pueblo es demasiado emocional, el pueblo ruso, y no sabe lo que quiere, y hay que decírselo. Por ello es mejor la autocracia para aquí. que es donde estoy yo. Ahora, fuera de aquí, yo aconsejo la república. En todas las demás partes deben ser republicanos. Pero ella gobernó, pues, democráticamente. Por eso, pues, tantas veces hemos pensado si en los tiempos del matriarcado no andaban mejores las cosas que en los actuales tiempos patriarcales. Porque una mujer, por naturaleza, lleva adelante una familia. Una mujer, por naturaleza, logra de sus hijos una obediencia amorosa. Una mujer, por naturaleza, les infunde sus ideas y sus sentimientos, y se lo aceptan sencillamente porque es la madre. Una mujer, por naturaleza, gobierna a un grupo sin ejercer demasiada presión. El padre tiene que imponerse. La madre sencillamente lo es, no tiene que imponerse. Nadie le desconoce su lugar a la madre. Al padre sí, porque es un problema de autoridad mezclado con el problema del amor y además el del conocimiento que no siempre tiene. A la madre no se le pide más que eso, que los haya parido, y eso ya garantiza que va a hacer todo lo que pueda por ellos y que ella primero se morirá de hambre antes de que se le muera una de sus criaturas. Por eso la mujer es por naturaleza gobernante, y en los tiempos matriarcales las reinas llevaban adelante a sus pueblos más fácilmente, más armoniosamente que luego en tiempos patriarcales los reyes o cualquiera otras autoridades varoniles que deben apelar a la compulsión porque no pueden ejercer el mecanismo del amor, sino el de las presiones, y por lo tanto halagar intereses, instintos, etc. Sin embargo, ella fue, como matriarca, pues tan zarina como presidenta y como madre. Es quizá el mejor nombre, Matushka, madrecita. Ya está dicho todo, nadie le discute a la madre la autoridad, ni se lo discutieron a ella. Suprimió los monopolios, liberó las aduanas. Pensó que ella no podía reinar en un lugar donde había gente que no tenía pan que comer, y pensó cómo se podía hacer para abaratar el precio del pan, y se le ocurrió prohibir las exportaciones de trigo, e automáticamente bajó el precio del pan porque sobró trigo en Rusia. Se apoderó de gran parte de Ucrania, que sigue siendo hoy granero de Europa, y expropió los bienes de la iglesia, pero a cambio de la asignación de un salario para cada eclesiástico y cada monje. Así sí. Es decir, dijo, esto es del Estado, a cambio del cual el Estado se compromete a que sobrevivan como directores morales de la comunidad, como gentes pilotos de los distintos pueblos. Y además las iglesias serán mejor preservadas de lo que lo eran antes, las ruinas de los grandes monasterios y de los grandes palacios. Y hasta nuestros días, así se hace en Rusia. Así se hace en Rusia. Y bajo el actual régimen, desde el patriarca de Moscú hasta el último de los popes, reciben su salario del Estado, el cual administra, pues, todas aquellas inmensas tierras que ahora son de labrantío y todas aquellas propiedades que antes quizá no rendían como ahora. Instituyó también obligatoriamente seminarios para el clero. La iglesia ortodoxa no tiene seminarios. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes que están estudiando para sacerdotes no pueden estar internos porque están prometidos y se van a casar con su novia. Entonces la teología no se puede estudiar en un lugar cerrado. Debe haber facultad de teología a la cual asistan como los estudiantes de cualquier otra carrera, siguen los estudios, adelantan en su noviazgo, se gradúan, se les da el diploma, se casan y luego se les ordena sacerdotes. Pero eso también provocaba que muchos llegaran sin un gran espíritu religioso, porque les faltaba el ámbito necesario que da un lugar de vida en común, un lugar monástico. Y ella instituyó seminarios para todos los sacerdotes. Llenó a Rusia de escuelas. He ahí una revolución. He ahí una revolución. Llenar su país de escuelas. Era un país que estaba lleno de iglesias. No faltaban ni sobraban, pero había muchas iglesias. Pero sí faltaban escuelas. Ella puso escuelas en todas partes, hospitales, bibliotecas, museos. Inundó de libros a toda Rusia. De tal modo que en un país en el que cuando ella fue, pues en la misma corte moscovita, bueno, la corte de San Petersburgo, la mitad de las gentes no sabían leer ni escribir. Y unas tres cuartas partes no sabían, pues, más que algunos datos de la historia de Rusia y algunos de la historia del cristianismo. Y ella hizo una verdadera revolución cultural. Ella ha sido la única jefe de Estado que escribía personalmente y manuscritas, cartas, a todos los jefes de Estado, sin permitir que hubiera sujetos intermedios, ministro de Relaciones, diplomáticos, nada. Ella recibía y leía directamente las cartas a todos los reyes. Tenía el control personal de toda la máquina gubernamental. Fundó, y ahí una medida democrática, el Consejo del Reino, y también convocó una asamblea general para conocer lo que pensaba realmente el pueblo. Y publicó un libro que ella misma redactó, que se llamó el Nakaz, y que habla de los derechos civiles, para que unas gentes no se dejen oprimir por otras, por lo menos allí donde ella gobierna, y pone ejemplos que el campesino comprende. Ella dice: vosotros sabéis que yo soy amiga de Gregorio Orlov y que gracias al ejército os gobierno. Además, sabéis que he premiado a Orlov y que lo he hecho conde. Sin embargo, debéis saber también que no le apruebo todo lo que él hace. ¿Sabéis cuánto cuesta su vajilla? Cuesta 35.000 campesinos. Así se pagaba lo que valen hombres, como si se contara ganado. Y ella decía: esto no quiero que ocurra en mi país. Tampoco quiero que ocurra en mi país lo que veo en Palacio, que hay un hombre cuyo único fin en la vida es abrir una puerta cuando yo paso. Ni tan siquiera la cierra. Eso ya sería una novedad extraordinaria, que incluso se le castigaría. Hay otro atrás para cerrarla. Y este hombre, si tiene 62 años, se ha pasado 50 años sencillamente abriendo esa puerta cuando pasa. No puede ser que lo que una persona hace sea tan poco importante. Qué desperdicio de ser humano. No puede ser que haya un anuncio en el periódico que diga: vendo dos carrozas y una peluca y una criada en buen estado. No puede ser la dignidad humana. Este Nakaz, ella lo envió a Francia cuando le echaban en cara de por qué ella, siendo amiga corresponsal de Voltaire, de Diderot, ¿por qué no ponía en práctica una república? Ella les envió el Nakaz y les dijo: publíquenlo en Francia. Pues no lo publicaron, era demasiado atrevido, el de los derechos humanos. Se vende un peluquero, una muchacha de buena conducta y dos carrozas usadas. No, no puede ser. La correspondencia personal de Catalina con Voltaire y con Diderot es interesantísima. Hay cartas de más de 24 páginas, de una y de otros. Ella misma redactó los textos escolares para todos los niños rusos de las distintas clases y edades. Y ella misma utilizó el teatro y escribió obras educacionales para la gente, pero importantes, desde óperas hasta obras de costumbres. Algunas, desde luego, pues adaptaciones de lo que sabía o de lo que había leído, pero para educar al pueblo, tragedias, cuentos, artículos. Quizá pudiéramos decir que desplegó su disciplina y su mentalidad alemana, su capacidad de trabajo, de sistematización de todos los temas y la autodisciplina propias, no de los germanos, sino de todos los arios, en un país blando, emocional, dúctil y que le respondía entusiásticamente. Orlov, una vez hecho conde, se cubrió de gloria y recibió riquezas mitológicas de la zarina. Pues Orlov, con Poniatowski y con Saltykov, le habían dado lo más parecido al amor, una parodia, pero lo más que ella había recibido parecido al amor. Pues ahora que ella era zarina, los pagó con lo más parecido a un pago: dinero. Dinero, que tampoco es un pago, pero es lo más parecido. Joyas y privilegios. Por cierto que Orlov se portó heroicamente en la epidemia de peste de Moscú. A Poniatowski, pues lo ayudó tanto que presionó al gobierno de Polonia, gobierno, pues a los que estaban de parte de ella en Polonia, para que lo eligieran rey. Y fue Estanislao Augusto de Polonia, Poniatowski, ¿ve? Se pagan así algunos favores. Y los últimos, Potemkin, el último de sus amantes conocidos, vigoroso, pintoresco. Dicen que con una mano acariciaba a su amante y con la otra se santiguaba. Potemkin, verdaderamente ruso, una fuerza desatada de la naturaleza. Ayudó mucho, sin embargo, a los planes militares de Catalina. Ella no podía estar en todas partes, pero era necesario que los rusos la sintieran en todas partes. Y él le ayudó a terminar las tres guerras importantes: la guerra contra Suecia, la guerra contra Turquía y la guerra contra Polonia. Si lo ven ustedes desde el lado sueco o polaco, catástrofes tremendas. Pero hay que verlo desde el punto expansionista ruso de esta noche. Entonces, pues son colonizaciones maravillosas, civilizadoras. Porque el problema de Rusia es no quedarse en medio de dos mares y perder las costas, y lo que le interesaba más a ella es ganar el otro mar, el Mediterráneo, y por eso le hacía la guerra a Turquía, para tener Crimea y llegar por fin al Mediterráneo a través del Caspio, cerrado lago, pero al fin y al cabo navegable, y del Mar Negro. Crimea, Táuride, Ifigenia en Táuride de los griegos. Potemkin le resolvió algunos de sus problemas personales y muchos de sus problemas políticos. A Potemkin, Orlov le vació el ojo izquierdo en un lance. Se sintió irritado porque pues ya la emperatriz se fijaba más en Potemkin que en él mismo. Pero a mí se me hace que ella, desde que escogió Orlov, a los demás también los escoge. Ya no se deja llevar. Potemkin es el necesario ahora para su política, y a ese es al que ella hace protagonizar. Los demás cumplieron con su momento. El uno le dio sentimiento, el otro le dio sexo, el otro le dio cariño, ahora es momento de gobernar, ella necesita ahora a subestadistas muy importantes. Ocupó inmensos territorios y se convirtió en árbitro de Europa, cosa que durante los tiempos de Catalina, que por eso siendo segunda, sin embargo es llamada la Grande, dejó de ser el pontífice romano. Catalina II fue el árbitro de Europa y los monarcas acudían a ella para que arbitraran sus problemas, no al Vaticano, teniendo el Vaticano sumos pontífices muy preclaros, por cierto, en aquella época. El puerto de guerra de Sebastopol fue inaugurado por ella y 144 ciudades se edificaron con su nombre, Ciudad Catalina. Desde Ekaterinoslav hasta con el nombre alemán, Ekaterinburg. 140, bueno, recuerdan ustedes la cinta cinematográfica de Nicolás y Alejandra, allí donde son asesinados, allí donde son masacrados los miembros de la familia imperial, es un lugarejo, una poblacioncilla que se llama Ekaterinburg, en los confines de la Siberia. 46 años de reinado. Quizá de un reinado demasiado occidental. Ella es alemana. Por eso vemos ahora a Rusia más orientada y más problematizada y problematizante para con el occidente que para con el oriente. Está frente a Europa y a América, y como que indolentemente le da un tanto la espalda a la Asia porque no le inquieta mucho. Es el gesto de Pedro el Grande y de Catalina II. Están viendo a los lugares de donde ellos proceden y tienen a ese país atento hacia el occidente. Sin embargo, esa será también una dificultad. El pueblo ruso tiene un conflicto de identidad. Es tan oriental como occidental. Y se quiere que sea occidental. Y ni puede ni debe. Ni puede ni debe. Y ahí hay un gran conflicto. Quizá naturalmente no es un pueblo, sino que es una enorme confederación de muy importantes y heterogéneos pueblos. Qué inteligente eso de considerarlo como una federación de repúblicas. Porque sí son razas distintas. Como no nos interesa la política, sino el humanismo, por eso nos hemos preocupado más esta noche de evocar la ascensión al poder de Catalina II y menos o nada de considerar sus consecuciones como estadista. Esas consecuciones están en todas las buenas enciclopedias y en los tratados de historia, con algunas frases infamantes respecto a sus derroches, a sus amoríos y a sus excesos. A estas frases quise responder esta noche, no a otra cosa. Todo lo que le debíamos, ella cuando pudo, se lo compró. Y Dios sabe, y ella, y nosotros, que lo que compró no pudo satisfacerla por lo que no tuvo. De tal manera que le salimos debiendo. Porque no pudo comprar amor de padre ni madre, ni de esposo verdadero, ni de hijos de los que no pudo criar. Por eso quizá permaneció tan solitaria y recurrió a la única solución, ser muy grande, ser muy importante. Pero ya es curioso que haya logrado ser tan grande y tan importante y ser llamada Catalina la Grande de Rusia, una mujer que ni se llamaba Catalina, ni era rusa. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por esta noche, muchas gracias a todos.